Aterrizaje de emergencia, episodio 18. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente. El podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. Hoy 26 de marzo de 2019 y voy a dedicar este episodio a mi resfriado, sobre todo a esa congestión que me lleva acompañando tanto tiempo y a esa molestia de garganta que ya forma parte de mi vida. Con tanto frío, tanto cambio de temperatura y yo que siempre estoy hablando entre podcast, consultas y que bueno, con la gente suelo hablar. Con mi amigo y familia acostumbro a hablar. Así que es difícil recuperarme. Bien, más allá de los resfriados, hoy vamos a hablar sobre algo, bueno, creo que importante en cuanto a la terapia que practico, a la terapia de aceptación y compromiso. Hoy vamos a hablar de los 6 principios que lleva ACT de esencia. Pero antes, bueno, una pequeña introducción a esta terapia. Nosotros la llamamos ACT, ACT de actuar, aunque mucha gente la denominará ACT. Pero esto está mal dicho porque creemos que lo potente de la terapia de aceptación y compromiso precisamente es la actuación, la activación orientado a eso que nos importa. Por eso lo de ACT y no lo de ACT. ACT de, en inglés, Acceptance and Commitment Therapy. Me cuesta la vida decir sobre todo lo de aceptación. Es súper súper difícil. Bueno, y de ahí sí viene, ¿no? ACT. Así que vamos allá. Porque esto, aunque teórico, creo que puede ser muy interesante. Ya que ACT intenta entrenar en todos y cada uno de nosotros la flexibilidad psicológica. ¿Y esto qué movida es? Pues estar abiertos tanto a la experiencia externa como interna. Y en cuanto a la interna, ya vemos o ya hemos visto que nos referimos a lo de los eventos internos. Eso es lo de nuestra mente, las cosas que nos dice. Tenéis podcast por ahí, los voy a poner en las notas del programa. Pero los eventos internos son esos pensamientos, esas palabras, esa verborrea interna, esa voz en off que acompaña. Son esas imágenes, esas escenas recreadas del futuro o del pasado que se nos vienen a la cabeza y también esas sensaciones, más referencia a las emociones, bueno, también al calor, al dolor y a todo eso. Entonces, cuando estamos abiertos a todas esas experiencias internas, también a lo externo, podemos empezar a encaminarnos un poco hacia esa dirección que es importante. Recordad que esto lo podemos ver en los valores, en el jardín, la metáfora del jardín. Cuando estamos regando y cultivando un poco ese jardín, estamos encaminándonos a nuestros valores. Y es uno de estos principios, los valores, de los que hablaremos en este episodio. Pero vamos a empezar por el principio. Así que vamos a remangarnos y vamos con el principio de la difusión cognitiva. ¿Qué es la difusión? La difusión es, creo, de lo más raro que hay. Bueno, no, el yo observador es más raro, pero eso lo veremos luego. La difusión, tenéis un episodio específico de la difusión. De hecho, tenéis 3. Uno para imágenes, uno para palabras y creo que también, bueno, en que se lo metí con la expansión. Entonces tenéis 2 para eventos internos relacionados con la difusión. Pero también tenéis un episodio exclusivo de la difusión, un artículo, perdón, sí, tenéis un artículo sobre la difusión cognitiva. Esto lo colgaré aquí en las notas del programa. Recordad que podéis acceder a la web, a dariobenitez.es/blog/podcast, vais a encontrar ahí todos los episodios. Y además, pues tenéis también las categorías, las etiquetas y podéis ir explorando un poco todo eso. Y si no, en vuestros proveedores, ya sea iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast y yo qué sé, muchos sitios que me han ido metiendo de forma automática. Así que, la difusión cognitiva, que me pierdo. La difusión cognitiva consiste en ver o relacionarnos con nuestros eventos internos, sobre todo con nuestros pensamientos, de una forma diferente hasta la que hemos hecho ahora. ¿Qué quiere decir esto? Pues como si hasta ahora hubiésemos visto nuestros pensamientos como una especie de sombra en un rincón de nuestra mente. Es como si, me gusta verlo como si nosotros, ¿sabéis esto de que os despertáis en mitad de la noche? viendo, pareciendo que veis una silueta. A veces esto se puede vivir de forma mucho más traumática, en una parálisis del sueño, en un terror nocturno, mejor dicho. Y vemos a alguien de verdad enfrente o algo que nos está mirando. Bien, pues nuestros pensamientos a veces son un poco como esto. Pueden dar ese miedo, pueden no darlo. Pero sí es cierto que podemos verlos sonando en el fondo de nuestra mente y tal vez no los tengamos muy bien reconocidos. Hago un ejercicio de difusión también con la metáfora del autobús, cuando le ponemos forma y nombre un poco a esos pensamientos. Sea como sea, es lo que intentamos con la difusión, acercarnos de otra manera a esos eventos internos para verlo desde todos los ángulos, para que no nos distraigan, para que tampoco nos metamos en ellos. Cuando los definimos plenamente y vemos qué son, podemos aprender a ver más allá de ellos. Podemos aprender a ver que, además de ese pensamiento que me dice que mal se están portando conmigo, hay otras cosas como que mal lo pueden estar pasando hasta ahora. Sea como sea, con la difusión nos distanciamos y tenemos más margen de maniobra. Aunque la difusión no impide, o no espera, mejor dicho, que esos pensamientos aparezcan. Entendemos que van a aparecer y que forman parte un poco de nuestro camino, de nuestra vida. Y ahí es donde entra el siguiente concepto. Concepto número 2, la expansión o aceptación. La expansión o aceptación significa, incluso a veces literalmente, abrir el cuerpo a todas las emociones que pudiéramos estar sintiendo, en lugar de frenarlas, controlarlas o aplastarlas. Pero vamos a hacer, bueno, todo lo contrario a lo que significa el control. Si es ansiedad, por ejemplo, vamos a sentirla tal y como es. Resulta que cuando dejamos de controlar esas emociones, esos eventos internos, poco a poco empiezan a fluir. Es como si ese agua estancada, y abriésemos una compuerta, y empezase a purificarse, a nutrirse y a ser cada vez más sana. Esa ansiedad que experimentábamos al principio, resulta que cuando nos abrimos ante ella, fluye y acaba desapareciendo incluso antes. No tanto a corto plazo, pero sí al largo plazo. Incluso a veces al corto también, porque si entendemos el corto plazo como unos minutos o unas horas, en muchas ocasiones, cuando muchos de mis clientes han venido con ansiedad, simplemente hemos dejado que fluya. Y resulta que al dejar que fluya, la ansiedad se reduce antes. Pero, de nuevo, es una intención paradójica. No podemos estar evitando, o sea, abriéndonos para evitar. Eso sería absurdo. Iría completamente en contra de este principio, el de la expansión o aceptación. He dicho al principio que es como abrirse literalmente y en muchas ocasiones hacemos eso, respiramos y tomamos contacto total con esas emociones. En general, simplemente fluimos, entendemos, ¿vale? Principio 1 de fusión, que solo son pensamientos, eventos internos, y 2, que no pasa nada por hacerle hueco con la aceptación o expansión. Llegamos entonces al tercer punto, al tercer principio. Principio número 3, atención plena. O mindfulness, si queréis llamarlo de esa manera. A veces no es solo mindfulness, simplemente es una actitud en todo esto. Mediante la atención plena, pues buscamos estar en el aquí y en el ahora, con una apertura completa, sin juicio, y explorando cada segundo como si fuese único. Bueno, y de hecho lo es, ¿no? Entonces, además de entender que esos pasajeros son solo pasajeros, esos pensamientos son solo pensamientos mediante la difusión, también le hacemos hueco mediante la expansión o la aceptación. Además, prestamos atención a esos eventos internos de la manera en la que realmente se están manifestando, mientras los ponemos al mismo nivel que el resto de nuestra experiencia. Es decir, ahondamos en nuestra vida. Es como si al principio pudiésemos ir andando sobre la vida, como si estuviésemos andando sobre la arena desde la superficie, sin meter del todo los pies en la arena. Bien, con la atención plena hacemos eso. Metemos entero el pie, hacemos que la arena se nos meta entre los dedos, tocamos incluso las diferentes temperaturas que hay en la arena, al principio la parte de arriba un poco más caliente o quemando en muchas ocasiones, depende de la estación en la que te encuentres, y más abajo está más fría, templada, y en invierno es muy, muy, muy, muy cercano, ¿no? La diferencia entre el calor y el frío. Vale, pues ya teniendo estos tres principios, creo que son. Bueno, y van bastante de la mano, aunque todos en realidad van de la mano. Y es que estos principios se trabajan en espiral. Si os dais cuenta, unos pueden contener a otros y además es muy difícil empezar a trabajar una cosa sin tener en cuenta el resto. Hay días en los que tendremos que centrarnos en uno más que en otro, pero en general siempre los tenemos en cuenta porque son la esencia de esa flexibilidad psicológica y eso no es más que tener la vida que queremos entendiendo que nuestra mente va a estar ahí, abriéndonos a ella y sobre todo fluyendo. Y vamos con el siguiente principio. Principio número 4, yo observador. Este es una movida y cada vez que lo cuento en consulta la gente se queda un poco pillada y en realidad luego es súper natural y es que todos nos damos cuenta de él. El yo observador es una parte de nosotros que permanece consciente en nuestro día a día, no solo de lo que pasa, sino también de lo que sentimos. Hablamos de esos principios básicos. Podemos sentir nuestros pensamientos. Yo puedo escuchar mi voz interna. Puedo notar mis emociones. Y puedo notar cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Si os fijáis, siempre hay una parte constante a todo eso. Que es esa parte de nosotros que está mirando. Más allá de entrar en conceptos budistas. Vamos a entrar en esa idea de estar a un lado de todo lo que sentimos por dentro. Si os dais cuenta, comparte mucho con la difusión. Y es que cuando vemos desde este punto de vista, nos volvemos más libres. Porque, bueno, yo estoy sintiendo esto en referencia a esto otro que me está pasando. Yo me estoy sintiendo enfadado en referencia a esta persona que me está gritando. ¿Qué voy a hacer con eso? El yo observador se mantiene en esa postura. Un poco de análisis, a lo mejor. Cuando nos distanciamos de todo, podemos empezar a decidir con más cordura, dentro de lo que cabe, orientado sobre todo a nuestros valores. Y ese es el quinto principio que viene ahora. Los valores. Los valores son ese norte, esa dirección a la que nos dirigimos. Es ese jardín que ya puse o expliqué en otro episodio. Ya sabéis, voy a dejar todos los enlaces en las notas del programa. Los valores es algo que no, bueno, son cosas que no se alcanzan del todo y pueden ir cambiando. Valores como ser buen profesional, ser buena pareja, ser buen hijo, ser buen padre, ser buen deportista, ser buen cocinero. Da igual, cada uno tenemos nuestros valores. Estos son como muy generales, pero puede ser un valor viajar, puede ser un valor arreglar cosas, podría serlo, arreglar cosas con las manos, porque es algo importante. Son las cosas que nos mueven y sin todas esas esencias, nuestra vida no tendría sentido. Es como si le quitásemos los colores y los sabores al día a día. Bueno, a mí ya me han quitado algunos colores cuando nací, por eso soy daltónico. Pero más allá de las bromas, los valores es lo que da sentido a esta terapia. Si no tuviésemos una vida valiosa, ¿de qué nos serviría? ¿De qué nos serviría ir a terapia? ¿De qué nos serviría trabajar sobre nosotros mismos? En muchas ocasiones pedido a la gente o he puesto por las redes que podían cambiar su libro de autoayuda favorito por una agenda y empezar a planear cosas. Porque de verdad, si empezamos a gastar solo tiempo en lo demás, sin tener en cuenta las cosas que queremos hacer en nuestro día a día, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Eso en algunos aspectos lo hemos llamado en este Mindfulness, el podcast que tengo con mi compañero Daniel, hemos hablado del bypass espiritual. Yo no sé si hablar de espiritual, pero sí es cierto que en muchas ocasiones las personas paran su vida por desarrollarse personalmente. Y en realidad nos desarrollamos mientras vivimos. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas, pero no podemos parar nuestra vida por completo. Sería absurdo. Y luego volver a ella y regarla, pensad en el jardín de ese episodio. Si nos vamos de ese jardín solo para comprar herramientas y nos pasamos mucho tiempo comprando, eligiendo las mejores, analizándonos, cuando volvamos al jardín nos vamos a encontrar con la tierra hecha una porquería, con bichos, pájaros, animalitos. Bueno, habremos generado otro ecosistema diferente tal vez al que a nosotros nos interesa. Pero no sé si nuestra vida tendrá tanto sentido cuando hayamos descuidado todo eso. Bueno, esto es una lanza que rompo, pero no quiero meterme en debates muy intensos. Los valores es uno de los principios que más tengo en cuenta siempre, pero no es el único. y para ir terminando, vamos con el sexto valor, el compromiso, aunque tiene que ver con ese último principio, con el de los valores. Comprometernos a construir, construir y construir, pero también comprometernos con nosotros, comprometernos con nuestros eventos internos y comprometernos en general con la idea de fluir en nuestro día a día. Bien, y estos son los 6 principios de ACT. Son interesantes, intensitos también en muchos aspectos y siempre será interesante tenerlos en cuenta todos. Porque puede ser que un día cogemos la difusión, otro día en los valores y que no tengamos en cuenta a lo mejor cómo nos comprometemos con eso que es importante. Puede ser que alguien llegue a consulta con todo muy claro, que vea su mente y tal, pero no. Bueno, en realidad, si no se está comprometiendo, tal vez esté fusionado con otra serie de pensamientos. Sea como sea, vamos a tener una pequeña visión holística. Que la palabra holística se ha puesto muy como de moda y en realidad no tiene más que el significado de mirar las cosas de forma general. En fin, acabamos por aquí, ¿vale? Son los 6 principios de ACT. He dedicado episodios a cada uno de estos principios. Igualmente, si tenéis interés en alguno de ellos, si tenéis interés en que los desarrolle o en aplicarlo incluso a casos concretos, recordad que podéis poneros en contacto conmigo mediante redes sociales, mediante mi web o mediante el correo electrónico. Yo estaré encantado de echaros una mano y también de comentarlo aquí en el podcast. Con esto lo dejamos por hoy. La semana que viene nos vemos con otro invitado. Vamos a hablar sobre creatividad. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, por escucharme, por las valoraciones, por suscribiros, por ir generando cada vez más oyentes. Voy viendo que cada vez os suscribís más personas. La verdad que estoy muy contento. A veces me cuesta hacer este podcast por bueno, problemas de agenda. Pero aún así merece la pena. Porque si no fuese por vosotros, pues no seguiría. Y ya está, nos vemos la semana que viene. Que tengáis un buen día y mejor semana. Hasta luego.